cambio. Despertó de nuevo en mí la ilusión y la ansiedad de amar. Otra vez volví a sentir y de nuevo lo que es amor por tu manera de ser. Y es que enamorado estoy, enamorado de ti, por tu forma de ser, por tus ojos que a brillar, por tu forma de amar, por tus labios que son pétalos de jazmín, al irte yo a besar, y por eso locamente enamorado estoy de ti. Estoy